Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos con el móvil mañana, que realmente sigue espectacular. Desde Punta del Este nos hemos venido al frontón del campus de Maldonado, donde finalmente hoy se inicia la vacunación antigripal. Estamos con Giovanna Pires, ella es enfermera y vacunadora, y también está Dayana acompañándola. Trabajo que han comenzado tempranito, pero que a esta hora realmente ha venido mucha gente. Gracias por el tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia cómo ha sido el desarrollo de esta de este inicio de vacunación antigripal. Bueno, hoy gracias a Dios un día maravilloso, un sol radiante, la gente ha concurrido asiduamente, ha sido una jornada que no ha habido que hacer cola, estamos trabajando sin agenda, solo con el documento de identidad, sí pedimos que ingresen como debería de ser con el tapabocas para prevenirnos y cuidarnos unos a otros, es por orden de llegada, probablemente estemos hasta fin de mes y exhortamos a la población que, bueno, que siga concurriendo, que siga viniendo, que la vacuna de la gripe es importante para todos, principalmente la gente de riesgo. Y bueno, Giovanna, es importante diferenciar que están diferentes a lo que es la parte de vacunación COVID. Están en dos instalaciones dentro del campus, pero en dos lugares diferentes. Exactamente, estamos en la entrada, en la parte del hall del frontón, la parte de vacuna COVID sigue más adelante en la parte del gimnasio. Nosotros estamos en la entrada, portón a mano derecha, seguidita. Y bueno, simplemente agradecer a las autoridades de ACE que nos han aportado una ayuda importante para poder llevar adelante la campaña, a la departamental que también nos brinda el lugar físico donde podemos estar, y bueno, volver a repetir que esperamos a toda la población que se acerque y que acá la superamos con los brazos abiertos. ¿Cuál es la distancia entre la vacunación COVID y la vacunación antigripal? Aproximadamente 7 días. Si se vacunan de COVID, esperar 7 días para venir, como no tienen agenda, no tienen problemas. En el caso de que tengan agenda para COVID, de repente les conviene vacunarse, no perder el día. Y de lo contrario, bueno, si vienen y se vacunan sin haber tenido el asesoramiento, después avisar cuando vayan a darse la vacuna COVID o bien presentar el documento para que ellos se fijen si han cumplido con los días estipulados. Bien. A esta hora, cuando llegamos acá me decías, bueno, han ido son como más de 50 personas las que hemos vacunado hasta ahora. Desde que estoy, por lo menos otras 50. Realmente una respuesta muy buena de la población. La verdad que sí, para ser el primer día, muy bien informada la gente, muy bien los medios también que han sabido difundir, gracias a Dios. Y bueno, y seguirlos esperando. La verdad que sí, que alrededor de unas 100 personas más o menos vamos a terminar dando hoy al mediodía. Es importante destacar, Jorge, que son varios los lugares de vacunación, de parte de ACE, también de Sanatorio Cantegril, Sanatorio Mautone, la Intendencia y Sedencar. Vamos a subir la lista de los lugares, días y horarios a nuestras redes. Le tenemos que agradecer a Giovanna porque ya la tenemos que liberar, hay mucha gente a la espera. Prueba superada, me decías, ay no, me da vergüenza, ¿qué es esto? Primera nota en prensa y la salvaste con 10. Bueno, espero que estén todos orgullosos y bueno, y haber cumplido con las expectativas. Esta es la primera que seguramente hasta fin de mes de algunas otras le va a tocar a Dayana, te digo. Le vamos a dejar a Dayana en tu lugar. La voy a preparar, te lo aseguro. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.